a la inmensa mayoría. Aquí tenéis en canto y alma al hombre aquel que amó, vivió, murió por dentro y un buen día bajó a la calle. Entonces comprendió y rompió todos sus versos. Así es, así fue. Salió una noche echando espuma por los ojos, ebrio de amor, huyendo sin saber a donde el aire no apestase a muerto. Tiendas de paz, brisados pabellones, eran sus brazos, como llama el viento, ola de sangre contra el pecho, enormes olas de odio, ved por todo el cuerpo. Aquí, llegad, ay, ángeles atroces en vuelo horizontal cruzan el cielo. Horribles peces de metal recorren las espaldas del mar, de puerto a puerto. Yo doy todos mis versos por un hombre en paz. Aquí tenéis en carne y hueso, mi última voluntad. Blas de Otero. A mí no me importa. Muy buenas tardes. Acá estamos en un nuevo programa de A mí no me importa. Muy feliz. Yo, en lo personal, estoy muy feliz. Ay, qué suerte. Particularmente feliz. Porque es viernes y porque... Tu cuerpo lo sabe, ¿no? Sí, exactamente. Tenemos muy buenas noticias esta semana. Estamos realmente contentos, contentas, imagino yo, que ustedes también. Juli, ¿vos estás contento? Yo estoy contento, pero no sé por qué. ¿Sí? Y de hecho no sé cuál es la razón, pero estoy re contento, sí. Me parece genial. Lorenzo, ¿vos estás contento o no estás contento? Yo estoy muy contento porque jugué al ping-pong recién. Porque jugaste al ping-pong. La felicidad de Lolo se hace con mucha facilidad. Sí, sobre todo porque en esta casa hay mesa de ping-pong y siempre jugamos. Agustina Sandoval... ¿Cuál es? ¿Es la pregunta o es el saludo? Empezó enojada. ¿Vos estás recién...? No, yo estoy acá está para poner orden. Está durmiendo todavía, parece. ¿Vos estás recién levantada de la siesta, puede ser? Ey, esa es calcetina, no sos vos. Ahora soy yo. Ah. Lo lamento. Calcetina. En ausencia de Val, me parece que tuve que tomar el lugar y poner un poco de orden porque no. Esto es un desastre. Pero sí, bien, qué sé yo, todo bien. Está cansada, ¿no? Cansada y cada de frío. Sí, estoy cansada y bueno, el cansancio trae aparejado el frío también. ¿Estás cansada de nosotros? No. No, la semana trajo mucho cansancio. Bueno, le mandamos saludos a Calcetina Mascarpone. Obvio. Algunos aburridos le dicen Valentina Macarone, que es lo que su documento dice que es, pero no es. Le mandamos saludos a la compañerita que no puede venir porque prefiere estudiar que hacer un programa bueno, un gran programa de radio, pero bueno, está bien, hay gente que todavía... cree en la educación. Y tenemos a nuestra querida operadora técnica Natacha Bianchi, que está operando parada porque es recra. No necesita nada. Necesita con los ojos vendados está ahí. Pam, zarpado, pim, pam. Ahí tocando botón, pim, pam, tum. Grosa, compañera. Está a la vez está editando 46 programas con una mano y con la otra opera este programa. Y está además, estudiando. Mirá. En modo hardcore. Está estudiando porque ella también cree en la educación. Está estudiando y para sumarle algo más, yo estoy segurísimo de que en este momento está abriendo Spotify y está armando una lista de reproducción de A mí no me importa. Que tiene unos temas hoy que te vas a caer de cola. Impresionante los temas que tenemos hoy. Y además, más atrás de Natacha, tenemos un montón de gente. Un montón de gente porque hoy tenemos invitadas y un invitado a este programa que vienen de una escuela de teatro, ¿no? Wow, del barrio. Del barrio. Estuvimos anticipando un poquito, en un rato estaremos, estarán acá dentro del estudio ya en unos minutitos, pero todavía tenemos un rato de programa para charlar de algunas cosas más, más nuestras, ¿no? Que tienen que ver con nuestra semana, quizás. Como hablamos siempre. Como que eso fue de repente, empezó a suceder, que a ver, contemos algo de la semana. Creo que debe haber sido alguna vez que nos quedamos con una nota que se nos cayó y dijimos, bueno, ¿qué hacemos? Hablemos, y quedó esta parte de hablar de la semana. Pero está buena, ¿no? Es como... Y aparte, lo que está bueno es que, en general, nuestra semana puede llegar a ser tipo, bueno, capaz que puedo hablar de... Pero esta vez tenemos que hablar, ¿no? Sí, sí, esta vez yo por lo menos tengo algo interesante. Bueno, vos te encanta hablar, así que habla. No, quiero empezar yo. ¿No querés? Bueno, vamos a arrancar en orden, ¿les parece? ¿Empezás vos? No, orden, no, digo... En orden de altura. Orden cronológico. Ah, cronológico. Cronológico. Yo voy último, claro, porque soy más viejo. ¿Dónde estuvimos el fin de semana, el sábado? ¿Se acuerdan? Sí... ¿dónde estuvimos? ¿Dónde estuvimos? ¿Es una adivinanza? ¿Eh? ¿Bailando? No, ah, no, bailando no. Fuimos a la ESMA y estuvimos en la visita guiada de los sábados a las 5. La visita de las 5. La visita de las 5, pero fue bastante particular porque hubo... La visita de las 5, como para contextualizar un poco, es una visita por la ESMA con sobrevivientes, con en general son con gente que estuvo con invitados. Detenida ahí en la ESMA, y es todo un recorrido donde la gente puede preguntarles y puede charlar y puede entender la situación estando ahí, ¿no? Hay una cosa que muchísima gente expresa, ¿no?, al respecto, yo comparto esa opinión, que es la situación de la ESMA como un museo. La verdad que yo no estoy de acuerdo con esa situación, muchos de los sobrevivientes tampoco lo están. Pero la verdad que está buenísimo poder charlar con ellos y ver y poder preguntarles, viendo que ahora están los paneles con fotos y cosas que no había ahí, preguntarles qué había acá, por ejemplo, ¿no? Qué sucedía acá, y que te puedan contar y que te puedan expresar esa situación, ¿no? Y esta vez fue una visita súper especial, y fue súper especial también para nosotros, para los que hacemos y estamos día a día en la retaguardia. Así que, Lolo... Contanos, porque vos dijiste algo muy lindo, justamente. Ay, sí. Bueno, fue muy lindo porque, ¿cómo decirlo? Ahora veo el estudio de otra manera, lo siento de otra manera, arre hippie. Porque nuestro estudio tiene un nombre que es en homenaje, y un homenaje a alguien que está vivo, lo cual me parece también que está muy bien, que es Víctor Basterra, quien nos dio la visita el sábado, que es un sobreviviente, y no es cualquier sobreviviente, sino que es alguien que se arriesgó la vida dentro de la ESMA, siendo un detenido desaparecido. Perdón, Está Lorenzo acomodando sus auriculares. Me acabas de subir al palo el mío, te pido que me lo bajes. Ahí está, quiero seguir escuchando. Ahí está. Y bueno, eso, no es cualquier sobreviviente, sino que es alguien que... laburando en el laboratorio, sacándole fotos a los milicos, como... Los detenidos tenían una cosa que, sí, digo, para quien quizá no lo sepa, que era que hacían algún que otro laburo ahí porque los agarraban para hacer algo. Sí, documentos. Sí, eran trabajos forzados. Claro. Analizar archivos. Bueno, su laburo era ser fotógrafo y laburaba en el laboratorio, por lo cual tenía acceso a un montón de documentos y eso, y archivos. Y hacía los pasaportes truchos. Hacía también los pasaportes truchos. Lo más importante me parece que tenía acceso a las caras y a los nombres. Eso es re importante. En un momento de la visita, estábamos en el sótano y Víctor te hablaba con total claridad y te decía todos los nombres. Y vos decís, chabón, es impresionante esa manera de retener los datos. Me parece que hoy en día te puede llegar a nombrar a todos y cada uno de los que estuvieron ahí. Y aparte son como decía Lolo, fue sacando de a poco cuando empezó a hacer salidas transitorias, obviamente seguido por los milicos todo el tiempo. Él fue sacando de a poco fotos, documentos, fotos de ellos, y fueron recontra importantes para los juicios para las diferentes instancias de los juicios de la ESMA, para otros juicios más, y hoy están siendo también para el juicio de contraofensiva algunos de los papeles. Así que el rol de Víctor no fue cualquier rol dentro de la militancia de tantos que se jugaron la vida ahí adentro, que sobrevivieron y algunos no también, pero Víctor se la jugó y hoy sigue siendo recontra importante el rol que tuvo él. Y más allá de haberlo escuchado alguna vez acá los jueves que participa del programa Oral y Público, el programa de los juicios, más allá de escucharlo y ver qué tipo de persona es, poder ver cómo habla, con el cariño que habla, la buena onda, todo, sí, es una cosa, la interesa, pero estar ahí con él en ese lugar me parece que es muchísimo más. Y como decías vos, yo creo que también compartimos acá, el estudio se ve de otra manera ahora, sabiendo y habiendo estado con Víctor, ¿no? Sí, es otra cosa. Me acuerdo más la primera vez que le pregunté a Fer, che, Fer, ¿quién es Víctor Basterra? Y yo le decía, no me acuerdo si fue al aire, creo que no, bueno, no importa, pero me contestó y ya fue como, ah, bueno, grosso, bien ahí que tiene ese nombre y el otro día conocerlo, me parece que es una experiencia que es altamente recomendable para quien no fue y para quien fue también, digo, conocerlo, escucharlo, una persona muy, muy, muy interesante. Y eso, y súper entera, me parece que un nivel de, no sé, de dignidad, de como... Impresionante que le haya pasado todo eso en su vida y esté ahí contándolo totalmente derecho y como decía él, o sea, como pensábamos con Pedro Tato, como nunca dejó su rol de militante, porque empezó a militar a los 15 años, y es otra vida. Y sin embargo, estando ahí, él siguió siendo lo que era. Entonces me parece que es un ejemplo de persona que increíble. Sin duda, sin duda. Le mandamos un beso enorme. A Víctor, sin duda. El otro día volvió a participar del programa de Horario Público. Ayer. El otro día es ayer. Uh-huh. Así que está buenísimo que pueda reincorporarse. Hace tiempo que no hablaban con Víctor. Le mandamos un cariño enorme porque además lo queremos un montón. Y bueno, esperemos que se siga haciendo esta visita de las 5 que hace mucho no se hacía. Estuvo, en este caso fue Víctor Basterra centralmente, ¿no? Pero... estuvo buenísimo que estaba acompañado de un montón de compañeras y compañeros ex detenidos también en la ESMA y es todo un clima que acompaña y que no es lo mismo que ir y visitar, o sea, te está dando la visita la persona que estuvo ahí, que conoce el lugar, que ahora está modificado también, ¿no? Así que es otra cosa y es muy fuerte, es un espacio que tiene una energía bastante, bastante dura. Y hablando de bastante dura, Juli, es tu momento de contarnos dónde estuviste vos, porque cronológicamente el domingo ya se saltea porque es un día de sumo descanso. Yo el domingo estaba viajando. Bueno, pero vos estabas viajando, estabas descansando todavía en el viaje. Podemos decir. ¿Qué vino después? Bueno, el domingo justamente fuimos hacia Pergamino con Luis Angio, compañero de acá de la retaguardia, y con Antonella Álvarez de FM La Caterva. Y allí, con un equipo, con este equipo y un equipo más grande que se va a ir abriendo y muchas personas trabajando acá y allá, estamos formando parte de la cobertura del juicio por la masacre de Pergamino. El 2 de marzo del año 2017, para quienes no saben y para quienes saben también, vamos a contextualizar un poco. En la comisaría número 1 de Pergamino, a eso de las 6 de la tarde, aparentemente, por lo que se puede ir viendo por los testimonios, empezó a haber un foco de incendio en la comisaría. Los policías que estaban allí lo vieron, cerraron la puerta con llaves, dejaron que eso suceda. 7 chicos fueron fallecidos por inhalación de humo, por las quemaduras del incendio, y no se sabe, y veremos si previamente no había pasado algo más por lo cual los pibes fallecieron, porque hay algunos testimonios que relatan que se escucharon disparos previos a que suceda. Las pericias de los cuerpos estuvieron mal hechas, dicen todo, claro, el mundo. Así que no se sabe bien si antes del incendio había pasado algo ya, algún tipo de represión. Pero bueno, lo que hoy está sucediendo es que se está juzgando a esos 6 policías que estaban adentro de la comisaría en ese momento. 5 hombres, una mujer. Y con diferentes responsabilidades. Eso se irá viendo también en esta primera semana. Bueno, el juicio empezó este 2 de marzo y va a ser todos los lunes, martes y miércoles, desde acá hasta van a ser 15 jornadas, y si todo sale bien y se llega a cumplir el tiempo, para el 7 de octubre estaría haciendo la lectura del veredicto. Bueno, este diario del juicio se está siguiendo, se puede leer, se puede buscar como Justicia 7, 7 en número, Justicia 7, pergamino.blogspot.com. Ahí pueden ir siguiendo semana a semana el juicio. Y quería agregar a lo que decías recién, que lo que sí se supo del después del incendio es que una de las cosas, lo primero que levantaron los medios fue que se incendiaron los colchones y los colchones arden muy rápido. Uh-huh. Eso fue una de las cosas que levantaron los medios, como siempre tenemos esta claridad de, uy, fue un accidente justo, que arde muy rápido, no se puede resolver. Y después la otra fue lo que le dijeron los policías a las familias, que fue que no encontraban la llave para sacarlos. Nefasto. Ciertamente hubo una protesta y aparentemente el incendio de los colchones fue lo que causó el incendio. Lo que sucede es que los policías que estaban ahí no solo no encontraban la llave, sino que Brian Carrizo, que era el de Imaginaria, que era el que pasaba por esos pasillos, cerró con llaves y se fue, y las llaves no aparecieron hasta que aparecieron cuando ya todo se había solucionado. De hecho, los bomberos que van a declarar, no la semana que viene sino la otra, hubo un equipo de bomberos voluntarios que fueron y que denuncian que cuando llegaron la policía no les quiso dar las llaves para abrir las celdas, y dicen que si le hubieran dado las llaves, el fuego se hubiera controlado en instantes. En 3 minutos llegó el coche de bomberos, y que lo hubieran apagado porque no era un incendio tan grande. Hay montones de responsabilidades de estos policías. Los cargos de los que se lo imputan es abandono de persona seguida de muerte. Son 6 los policías, decía, pero se sabe que por los testimonios de las familias que había más policías. Uno de ellos que nombraron varios fue el Turco Amué, que estaba en la puerta de la comisaría encargándose de decirle a todos los familiares cuando iban llegando que sus hijos estaban bien, que no había habido ningún problema y que había habido un pequeño foco de incendio, pero que se había logrado apagar fácilmente. Nati, ¿querés sumar? Sí, Juli. A ver, ¿ahí me escuchan bien? Sí. Ahí va. No, quería preguntarte, por ahí lo aclaraste, pero yo no escuché. Siempre lo aclaro al aire porque me ha pasado de preguntar algo que lo dijeron antes. ¿Están todos los policías presentes en el juicio o hay alguien que esté fugado? No, están todos los policías. Todos los policías, sí. Están justamente lo que decía, ¿no? Están estos 6 policías que están imputados. Hay otros que no están imputados, pero que a partir de los testimonios de la familia. Sí, los van a citar en el lugar del hecho, digamos. Sí, yo creo que por una de las cosas que deslizó, por uno de los dichos que deslizó Margarita Jarque de la CPM, de la Comisión Provincial por la Memoria, que son parte de la querella, lo que dijo ella fue que este juicio no solo va a servir para imputar a estos 6 policías, sino además para buscar imputar también a los otros policías que también tienen la responsabilidad. Bueno, en este caso el Turco Amué, que ya lo mencionaron varias familias, pero en esta semana también surgieron otros nombres. Uno es Mauro Chida y otro es Brian Ciro, que también son de la policía motorizada y que, bueno, son los que, por ejemplo, minutos después de que se empiece a incendiar, dicen, acá se está prendiendo fuego todo, esto es un quilombo, los negros de mierda, estos se van a morir y no sé qué, y ahora vamos a empezar a tirar tiros, dice uno de los audios que forma parte de las pruebas. Sí, hay mucha prueba a través de celular, me acuerdo, por el topo, que a los días que había pasado lo de Pergamino, empezó a circular una foto que pudieron rescatar las madres, supongo, o de alguna manera se filtró. Mensajes de ese tipo, más de texto también entre los canas, y de alguno de los pibes hacia alguno de sus familiares, ¿no? Sí, esta semana fue tremenda porque los primeros testimonios que hubo fueron de familiares, y los testimonios de las familias son, bueno, tremendos porque ellos cuentan cómo se enteraron, y la mayoría de las familias se enteran porque los pibes de adentro les mandaban mensajes de texto. Que esa es una de las tantas irregularidades que se van a ir viendo en el juicio, que es que se supone que no puede haber celulares adentro, tampoco se supone que puede haber encendedores adentro, todo eso lo había. También después se irá viendo cuáles fueron las formas de ingresar esas cosas y todas las irregularidades que comúnmente se pueden ver en una comisaría o en un penal están, por lo cual también seguramente se imputará por esas cosas. Pero la mayoría de las madres cuentan que, o de familiares, de hermanas, parejas, cuentan que les llegaban mensajes de los pibes diciendo, mamá, vení que nos matan, vení que se prende fuego todo, la policía no, nos cerraron las llaves, no nos dejan salir. Así que, bueno, sí, se va a ver, ya se va viendo la impunidad con la que se manejaron ese día, la impunidad con la que se manejaron después. Sí vale decir que los 6 policías están exonerados. También este Amué que decía está exonerado, o sea que no están cumpliendo servicio en la comisaría. Pero bueno, vale también comentar eso. Ahí está Alberto Donza, imputado, que era el comisario en ese momento, que supongo yo y por lo que se va deslizando va a ser una de las mayores responsabilidades, que era quien tenía las llaves, por ejemplo. Otro de los imputados, Alexis Eva, también tenía, porque esto dijo el fiscal Mastorcio, que parece bastante encaminado en querer conseguir justicia por los chicos, que es que van a poder demostrar que tanto Alberto Donza, que es el comisario, como Alexis Eva, que era uno de los oficiales, que no sé si era subcomisario, no quiero arriesgar, creo que sí, pero no quiero decir algo que no es, que los dos tenían juegos de llaves, así que digo, otra responsabilidad para los dos que permitieron que eso suceda sin hacer nada. No, para agregar un dato de color que recién estabas leyendo, ¿no? Uh-huh. El Facebook del abogado de los policías y su posición, ¿no? Me parece que es tremendo. Algo que puede pintar un poco la situación. Tremendo. No voy a decir mucho más de eso porque todavía no sé qué habrán dicho las familias, o digo, no sé si se quiere deslizar mucho más, pero ya se ve un mensaje de uno de los asesores de los abogados que denuncia a la CPM por violación de los derechos humanos, por imputar a estos 6 policías que aparentemente son, no solo son inocentes, sino que aparte están siendo víctimas, ¿no? O sea, no son 7, son 13 víctimas, claro, ahora. El tipo empezó diciendo, ni siquiera, digo, muchas veces podemos ver que desde las defensas de los policías lo que dicen es, bueno, los pibes habían hecho algo, habían bardeado, entonces está bien que haya pasado. Esta vez no, esta vez lo que dicen es, hay 13 víctimas en esta situación, dice uno de los asesores. Los 7 chicos muertos y los 6 policías que están imputados injustamente. El Estado se tiene que hacer responsable, dice Rodrigo Díaz, uno de los asesores. Corriendo por izquierda y denunciando a la CPM por violación de los derechos humanos a los policías. Es tremendo, ¿no? Porque ya se va viendo también cómo desde la defensa lo que quieren marcar es que los policías están siendo injustamente juzgados. De hecho, Gonzalo Alba, uno de los abogados, que es un personaje muy interesante para ver, muy nefasto de las cosas que dice y las preguntas que hace y las preguntas que no hace también, que tienen como esa, aparentemente, esa estrategia, ¿no? La de buscar responsabilizar a alguien más que no sea los 6 policías, diciendo como, bueno, los policías están haciendo su trabajo, ¿no? No. En ese sentido, Juli, se repite eso, como ya lo sabrás, como lo sabemos todos, pero para contarles a los oyentes de ustedes, que es una modalidad que están empezando a tener ya hace un tiempo largo, esta cuestión de los derechos humanos también para los polis, uh-huh, digamos, que son los ejecutores de tal crimen que se esté juzgando. El tema es que estaría bueno que ellos empiecen a dar nombres, ¿no? Porque si se sienten tan perejiles y se sienten tan, claro, obedecedores de la orden, del más allá, ¿quién dio que la empiecen, orden? Claro, que empiecen a poner nombre y apellido, claro, si se sienten que ellos cumplieron con su trabajo o que están haciendo lo que le dijeron por mando según la fuerza de inseguridad a la que pertenezcan, ¿no? Porque, bueno, dale, si están violando tus derechos humanos, tira los nombres de tus jefes que te dijeron que tenías que dejar morir a 7 pibes quemados, asfixiados en la comisaría, ¿no? Comparto, sin duda, totalmente. Sin duda. Y nada, vamos a seguir cubriendo este juicio en lo sucesivo, en las próximas semanas. La semana que viene van a viajar compañeros de Radio Presente, acá del Olimpo. Compañeros que, bueno, con el mismo compromiso vamos a ir generando este diario del juicio, que creo que vale comentar que se está haciendo en un laburo colectivo de varios medios, Revista Cítrica, Radio La Retaguardia, FM La Caterva, Radio Presente y otros medios que también están dando la mano de difundir y de hacer que esto se haga más grande. Y está re bueno, lo quiero destacar, el laburo de este colectivo. Por ejemplo, viajamos con una compañera de un medio que nos conocemos muy poquito y bueno, allí estuvimos generando las notas, charlando, discutiendo, pensando formas de comunicar. Y está bueno que eso suceda, porque también creo que los medios alternativos y los medios en general y las personas que estamos en lo que tiene que ver con la comunicación, está bueno que empecemos a buscar diferentes prácticas que quizás no se entienden. La gente de Pergamino nos decía, pero ¿cómo? ¿Ustedes son de otro medio? ¿Cómo es la cosa? La construcción colectiva de la comunicación. Así es. Eso me parece que es lo más revolucionario de todo esto, digamos. Uh-huh. Y como para dar un puntapié del que también, si querés, podés comentar, entre los nombres de todos los pibes que se nombraron y que yo ahora los quiero nombrar, que con eso quiero cerrar, para también darles un presente a los pibes, y nombrarlos y que se sepa que son pibes y que son pibes que tenían derecho a vivir y que, como dijo una de las madres en su declaración, el Estado permite o da la orden de que haya pena de muerte en un país en el que se supone que no hay pena de muerte, así que los pibes tenían derecho a vivir, hayan hecho lo que hayan hecho, y por algo estaban ahí, tendrían que haber sido juzgados de última, no asesinados de esta manera. Así que darle el presente a los chicos, pero como también dijo una de las madres, darle el presente también a una de las personas que se encargó de motorizar todo lo que tuvo que ver con juntar a las familias y no dejar que pase un día para empezar a luchar, que fue Alejandro Cabrera Britos, que vos lo mencionaste y a quien mencionaron también las familias. Así que, bueno, nombrarlo a Alejandro, que allí lo nombraron, y nombrar a los chicos: John Claros, Alan Córdoba, Sergio Filiberto, Franco Pizarro, Federico Perrota, Fernando Latorre y Juan José el Noni Cabrera. Presentes, sin duda. Sí, yo también quería que no dejemos de mencionar al Topo, porque la verdad que el acompañamiento que hizo en la causa, como en tantas otras, fue enorme siempre, así que un cariño muy grande. Bueno, seguimos adelante con este programa, si les parece, y en unos minutitos después de una canción vamos a tener acá a los compañeros y compañeras de la Escuela Nini Marshall. Es un tema que me gusta un montón, que se llama Everybody Talks, de Neon Trees. Escuchando a mí no me importa, por radio La Retaguardia. Muy, muy, muy de izquierda, demasiado, demasiado. ¿Eh? Como dijo la vieji, solo por La Retaguardia. Los viernes de 17 a 19 horas, aguanten los medios alternativos. Aguanten los medios alternativos. El lunes 2 de septiembre comienza el juicio oral y público por la masacre de Pergamino. Desde el colectivo Justicia por los 7, convocamos a participar de las audiencias que se llevarán a cabo hasta el 7 de octubre en la sede del Tribunal Oral Criminal número 1 de Pergamino. Nuestras y nuestros jóvenes están en peligro. Justicia para Alan Córdoba. Justicia para Fernando Latorre. Justicia por John Mario Claros. Justicia para Sergio Filiberto. Justicia para Franco Pizarro. Justicia por Juan José Cabrera. Justicia para Federico Perrota. Yo pido justicia por los siete. Yo pido justicia por los siete. Justicia para los siete. Yo pido justicia por los siete. Necesitamos que estés por los siete y por la vida de todos y de todas. Me sorprende que quieras ir. Tengo que ir. Desde que la facultad dejó de apoyar mi proyecto, solo tengo los congresos para mostrar el progreso de la investigación. ¡Qué contrasentido! Con la cantidad de gente que te sigue y que para vos lo más importante sea lo que opina un grupo de viejos fósiles. ¿Y tu doctorado? Yo no soy, Paz, la de Atrévete a Mirar. Yo tengo que terminar mi doctorado, pero vos... Con todos los gastos pagados a la playa. Y yo creí que íbamos a un congreso. Casa, sueldo, reconocimiento y además novio. ¿Y cuando están con tu novio, también te ven? Yo no te imaginaba con novio. Porque vos nunca tuviste. No me refería a eso. Nunca digas de esta agua no beberé. A ver, igual que vos nunca estuviste con una mina. Sí que Paz estuvo con una mina. ¿Y no me lo habían dicho? Pensaron que sabían todo sobre Paz, pero no. Tiene muchos secretos para ustedes. ¿Y tu novio te deja venirte con nosotras? Me dejo yo solita. Atención, a todo aquel que esté atreviéndose a escuchar, busco novio, comprensivo, igual que el de Paz. ¿Vos te pensás que esto es la página de contactos? Contactos, quiero contactos. Hombres del Caribe, allá vamos. ¿Vos te pensás que la gente se va a conectar para ver esto? Esto es una página sobre el comportamiento humano. Nosotras somos comportamiento humano. Comportamiento humano, comportamiento humano. ¡Bravo! Entraron directamente. Fue ni, sin presentación. Arrancaron. Estuvo excelente. ¿Quieren ahora presentarse? Bueno, muy bien. Nosotros somos integrantes del elenco Antimutis. Este fue un fragmento, una escena de la obra 24-7. Y bueno, yo soy Nayara. Yo soy Martina. Yo soy Alejo. Yo soy Ailem. Y son de la Escuela Nini Marshall, que está acá en el barrio además, ¿no? Así acá, es. Dos cuadras. Excelente. Somos parte del elenco estable, somos los... La mayoría son todos egresados. Quedamos tres que estamos cursando el último año para terminar la tecnicatura en cuatro. Teatro. Francesca. Somos cuatro que estamos cursando el último año. Saludos a Francesca. Saludos a Francesca, por supuesto. ¿Qué significa antimutis? Mutis sería la acción que hacen los actores cuando se van de escena. Y antimutis sería que nunca salimos de escena y en la obra, en la obra de hecho no salimos de escena en ningún momento. Bien. Incluso cuando alguien no está actuando, está ahí. Justamente nuestra obra lo que trabaja es el coro. Todos estamos todo el tiempo en escena y actuando. Wow. Por más de que nos estemos haciendo una escena adelante, estamos haciendo el coro, haciendo el fondo, siempre en acción. ¿Y por eso el nombre 24-7 de la obra, como están todos los días de todo el año actuando? Claro. No, el nombre vino con la propuesta que trajeron los directivos al momento de cambiar la obra. Nosotros estábamos trabajando una creación colectiva que tenía que ver con Borrador Shakespeare. Y después hubo todo un cambio de personas dentro del elenco. Uh-huh. Se fueron muchas, vinieron otras. Y decidimos trabajar con un texto que se llama 24-7, que son de tres amores. Es parte de una trilogía. Que se llama La Trilogía de la Juventud, y esta es una. Es una de ellas. ¿Saben de quién es? Yolanda Pallín y... No importa. Y en minutos ampliaremos. Vamos a un corte y volvemos. No, la idea de hacer una pregunta que comprometedora. Y la hice. Bueno, ¿nos quieren contar un poquito primero, no? Si saben cómo... Si hay alguna de las... Díganlo. Tenemos los nombres de los autores. Adaptación teatral de José Ramón Fernández, Yolanda Pallín y Javier Yagüe. Bueno, saludos a ellos. Seguro están escuchando. Y ustedes, cuando nace el proyecto, ¿alguno de ustedes ya estaba, ya formó parte desde el nacimiento del proyecto o no? Es del proyecto, digamos, de la obra 24-7. Ajá. Sí, ya formamos parte del elenco. Creo que todos entramos en el mismo año, uh-huh. Que fue 2017. Y de ahí ya habíamos, ahí empezamos con Shakespeare, que era hacer distintas adaptaciones. Y el año pasado se trajo esta nueva propuesta, así que ya empezamos. Bien. ¿Y preguntas? No, mandale. Ah, y esto es parte de, ustedes hablaron de los directivos, o sea, los directivos proponen que exista un grupo para empezar a hacer teatro. Claro, ¿sí? Esto, el elenco, en realidad es como una actividad extraescolar. Ajá. Que parte de la escuela. Bien. Esto empezó, como dijo Nayara, en 2017, cuando nosotros empezamos a trabajar con Shakespeare. Y fueron viniendo nuevos integrantes, se fueron, entonces va mutando todo el tiempo. Pero aunque hay directores que nos guían todo el tiempo, es también un trabajo colectivo. Nosotros proponemos cosas, ellos nos proponen, es un trabajo en equipo. Bien, bien la escuela entonces, ¿o no? Sí, sí. Sí, obvio. Bueno, y avanza la obra por fuera de la escuela. O sea, generan... producen la obra, la estudian, la ensayan en la escuela, pero salen de la escuela. Sí. Sí, sí, en este momento estamos tratando, de crecer. Justamente tenemos una función en Tandil. Wow. Por noviembre, sí, vamos gestionando, queremos crecer, queremos formar una cooperativa de teatro, ¿no? Bien. La idea sería independizarnos. Uy, ahí hay una cara. Hay, ajá, la emoción de repente no tiró muchísima data. Exclusivo. Salimos en el vivo. En exclusivo lo están diciendo y se están con primicia. Ahí va, tienen la primicia. No se enteraron ni sus compañeras todavía, bien ahí. Bueno, era muy secreto. Bueno. Queremos crecer, y ¿no? Van a Tandil porque es la ciudad del presidente, a ver si los convoca, ¿no? Sí. Sí, sí, por supuesto. Claro que sí. Sí, le vamos a llevar unos carteles para mostrar. Bien, bien. No, la idea es que nosotros poder presentarnos en todos los lugares posibles. Hoy, por ejemplo, a la mañana tuvimos una función en una escuela... El dulcísimo nombre de Jesús. Esa misma. Una escuela secundaria por Saavedra, que estuvo genial, el público la recibió muy bien. Nosotros sentimos una energía... muy sí. Piola de nuestra parte y salió excelente. Wow, están a pleno. Sí. Che, y hasta ahora, ¿cuántas veces se presentaron? Y a mí lo que me interesa saber es, como hablan de este tema de tanta gente que forma parte, ¿no? ¿Cuántos son y cuántas son, digamos, pasando o estando presente siempre? En el elenco de actores y actrices somos 10 y tenemos 3 directores. Uh-huh. Los actores y actrices son... Uy, todos los nombres. Mira, todos los nombres, vamos. Alejo, Ailén, Martina y yo, Nayara. Noé. Noemí, Francesca, Agustín, Kiara. Sashi, Kiara, Irina. Y no olvidarme de nadie más. ¿La cuenta con las manos? Porque... Sí, más o menos. Con una sola mano, pero vas bien. Claro, voy bien, sí, creo que... ¿Y quién me falta? Bueno... El que falta, le mando un beso. Te mandamos un saludo. Y los directores... No, ya la dije. Los directores son Florencia Cassini, Guada y Marce. Ampliaremos los apellidos. Y son... Les mando un beso también. ¿Son profes de la escuela? Sí. Bien. La directora sería profesora de teatro. Ajá. Y de bien. Taller. De títeres. Taller, sí. Después está Frasca, que es Marcelo, que es profesor de técnica vocal. Uh-huh. Y Guada, que es corporal. Bien. Entonces, técnica del movimiento. Bien. Claro. Que nada, entre todos formamos uno y nada. Así claro, la idea de la escuela, como el elenco, es ser lo más completo posible, de trabajar de todas las ramas de donde te puedas agarrar, o sea, la voz, el cuerpo, la interpretación actoral. Bien. Che, y. Cuando en la formación de esta tecnicatura en teatro, ¿se dice? Sí. ¿Está bien? Sí. Les pregunto a ver si ustedes suelen, por ejemplo, ir a ver obras de teatro o por ahí eso, no sé si lo hacen desde la escuela o lo hacen por un interés particular. Y mi pregunta a partir de eso es, ¿consideran que la visión, la perspectiva que tiene la escuela Niní Marshall es más bien contemporánea o más bien clásica al respecto de lo que es el arte o el teatro? Pregunta seria. Yo creo que por lo que vemos en teatro es más lo clásico, por, digamos, las obras y los autores que vemos son muchos autores clásicos, pero que en el elenco, digamos, que se abre esta, se abre como el panorama para ver a otros autores más actuales. Uh-huh. Eso. Sí, también a medida que van pasando los años en la tecnicatura, cada año de teatro ves un estilo distinto. Uh-huh. Ves de tragedia y comedia en primer año. Uh-huh. Ves teatro por la identidad. Teatro argentino, teatro latinoamericano. Vas viendo un poco de todo. Claro. Hasta, ¿y llegan a teatro por la identidad, decías? Sí, en primero ciclo medio se ve. O sea, primero y segundo iniciación son básicamente improvisaciones, como una introducción a la actuación. Primero ciclo medio es comedia y tragedia, que se ve mucho Shakespeare. En segundo ciclo medio se ve teatro por la identidad y teatro abierto. Tercero ciclo medio se ve grotesco. Uh-huh. Cuarto ciclo medio se ve teatro argentino. Y quinto ciclo medio creo que es más amplio, digamos, más... Muy bien. Vos tenés toda la data. Completísimo. Estuvo estudiando. Me quemaron la cabeza. Che, y... Ay, me olvidé de lo que les iba a preguntar, pero ahora pregunten y yo vuelvo. ¿Cuándo cumpleaños? Ay, ya me 5 de junio. 26 de diciembre. 1 de junio. 19 de mayo. 28 de julio. No, ah, yo... No. Bueno, yo quería... 6 de abril. Pará, tengo la... Yo dos. Quería responder a tu primer pregunta, dale. Que era si... Como en la escuela promovía uh-huh, sí. Ir a ver teatro. Ajá. Yo creo que en la medida de lo posible siempre ellos van a como tratar de llevarte así como curso, digamos, uh-huh. Todos juntos, pero igualmente siempre se recomienda por tu cuenta ir a ver teatro por fuera de claro. Lo que es lo que se presenta en la escuela y todo eso, y sí, sirve mucho para la formación. A full. Che, y yo me acuerdo que una vez acá Alejo vino con, no sé si con chico, Nahuel, chica, ¿no? Pero un besito. Creo que me pregunto, hacen un trabajo también, y ahora son un montón de chicas las que vinieron y las que nombraron también, hacen un trabajo al respecto de género, ¿no? También, o sea, está bajado desde la institución también como el trabajar con una perspectiva de género, o todavía no. Yo creo que eso es algo más que nos nace a nosotros. Sí. El año pasado que estuvo muy presente la lucha por el aborto, en uh-huh. Todas las funciones salimos uh-huh. A pedir por la legalización, ¿no? Bien. Sí, mismo este año a veces también lo hacemos, según también sí. A dónde vayan. Claro. Hoy, por ejemplo, escuela católica, ¿fueron a la mañana? La verdad que no sacamos los pañuelos, pero los llevamos encima siempre. Están en la mochila colgada todo el año. Claro, pero si vamos a algún festival o algo así, ahí sí los llevamos y los sacamos al final, si vamos a uh-huh. Una charla o algo así, ahí sí lo hablamos. Pero también porque no solo es que nace de nosotros, sino que también hay mucho apoyo desde los profesores. Entonces se da la charla, se da el diálogo. Bueno, porque pienso cuando hacían el primer radioteatro con el que presentamos este segundo bloque, hay algo, ¿no? Por lo menos bueno, en este caso eran pibas las que hablaban, pero más allá de eso, la temática tenía que ver también como vos en un momento decías como, bueno, no, yo soy, o sea, tengo novio, pero elijo yo, ¿no? Como, bueno, sí. hay digo, algo de una perspectiva que imagino que en el teatro, como en todas las ramas, viene... metiéndose cada vez más fuerte y bajando también un contenido que está bueno, sí. Que es necesario que circule incluso en las escuelas e incluso ese trabajo que están haciendo ustedes, que es buenísimo, de ir a una escuela, por ejemplo, católica como fueron hoy y que hablar de estas cosas, ¿no? Que es... Sí, obvio. Sí, también la obra toca otros temas. Hay escenas donde a una chica la abusan de ella en el trabajo, uh-huh. No sexualmente porque es complicado realmente mostrarlo en una escena, pero se entiende eso, claro. También aparece una escena de un novio violento, uh-huh. Entonces la obra está bastante completa en esos ámbitos. Bien. Che, yo quería pedirles, antes de escuchar de vuelta algo más como lo que escuchamos al principio cuando entraron, yo quería pedirles, no sé quién querría hacerlo, pero... ¿Cómo presentarían la obra? ¿Cómo le contarían a alguien qué es lo que va a ver? ¿O cómo se la... Digo, ¿cómo le venderían la obra a una persona? Si le tenés que decir, che, venía a ver tal cosa. En principio, lo que yo quiero decir que es hecha por jóvenes y para jóvenes. Es el público que ahora estamos buscando. Bueno, buscando. Presentando. Dirigido. Claro, exactamente. Bien. Nada, es una obra que es muy probable que te sientas identificado, ya sea joven de 17 años o joven de 28, ¿no? Ah, uh-huh. Es una juventud muy amplia, ya que también se habla mucho de la salida laboral. Claro, o sea, del ingreso al mundo laboral, de cómo estos vínculos se desconectan, y cómo todo pasa a la velocidad de la luz, digamos. Uh-huh. Che, bueno, ¿podemos escuchar algo más? Así es. Vamos. Acomódense como quieran mientras hacemos una... Rota una, el equipo. Una pausa silenciosa acá. Ahí en el pleno acomodamiento. Mientras, bueno, yo mientras cuento que recién se nos cayó un brazo de micrófono porque estos brazos son nuevos. Estuvimos contando toda la semana a la gente que nos escucha, que escucha La Retaguardia a lo largo de toda la programación. Contándole que los brazos que son nuevos... porque son parte de la autogestión de la compañía de quienes participan acá de las fiestas que hacemos en La Retaguardia para bancar el medio, para bancar la revista que tenemos. Y estamos en plena construcción de una mesa nueva, que es la que se adapta a estos brazos, porque estos están enganchados en una mesa que es curva y que recién se nos vino abajo un micrófono. Ustedes nos miraban con cara de ¿qué está pasando acá? Bueno, eso está pasando. Se nos caen los micrófonos por el tipo de mesa que tenemos. Ahora sí, perdón por la interrupción, escuchemos. Los traían siempre a este parque. Había más árboles y algo de arena. Y vos te comiste la mitad de la que había. ¿Te gastaste la guita? Sí. Tomá. No debería llevar la plata ahí. Es mejor tener la mano. Si la escondo, viene un vivo y me la saca. Bueno, te la voy a devolver. Estoy buscando laburo. Por ahí te puedo ayudar con eso. Igual todavía no sé por qué me des plata. Un amigo me invitó a irme de viaje. Y me voy con él. ¿Es tu novio? No, me quería ir nada más. No aguanto más. ¿Cómo están las cosas? Las cosas en casa están cada vez peor. Mamá dice que una depresión no puede ser peor que una hepatitis. Sabes cómo está, está hecho una mierda. ¿Y papá? Papá, que el abogado le dice que hasta que el juicio no salga, no se puede ir de casa. Porque en los divorcios hay que guardar las formas. La verdad, no entiendo por qué no se separaron hace 10 años. Por nosotros. Sí, yo lo sé que es por nosotros. Pero estar ahí es una mierda. Lo peor de todo es el abuelo. Que hay que sacarlo a pasear para que no escuche nada. Es como un perro. Y ese es mi hermano el valiente. En tanto pasa lo que no te gusta, te vas corriendo. Sí, como vos. No es lo mismo. ¿Sabes qué? La plata, devolvérsela vos de mi parte. No quiero que me traten de ladrón. No, ¿sabes qué es lo que tiene de bueno robar plata? Que cuando la devolvés te reciben con los brazos abiertos. No, no, ya me los imagino. Mamá, llorando. Papá, llorando. El abuelo, llorando. Hasta el perro va a llorar. Como en esos programas de la tele en los que se abrazan y lloran por cualquier cosa. Qué groso. Ahí está la precarización laboral en la juventud, ¿no? Y las problemáticas de cualquier joven. Nosotros vamos a estirar la juventud hasta los 35, 40. Y vamos, o más, puede pasar que sea y más nos sumamos también a todo esto. A esto de pedir plata y todas estas cosas, ¿no es cierto? Sí, está buenísimo, que a mí lo que me parece que está bárbaro es esto que decían ustedes, que cualquiera puede, de cualquier edad, siendo más orientado a jóvenes, sentirse identificado porque son cosas recontra cotidianas, y está buenísimo eso. Me encantaría... es que sea poder escuchar todo, la verdad que debe estar muy bueno. Podés. Puedo. Porque el 15 de septiembre, en el Tanque Cultural, mirá, acá cerquita, a Casuso al 6900, estamos presentando la obra completa, con una entrada de 200 pesos que puede reservar por WhatsApp. Uh-huh. Ahí es la obra completa. Para... También las pueden comprar por Passline en cuotas. Exacto. Excelente, mirá qué bien. ¿Con interés o sin interés? Como vos quieras. Con mucho interés, vamos a ir con interés. Nada, estamos recaudando para, como dijimos, ir a Tandil y todas las cosas que sumen mejor. Che, y decían antes que fuera del aire no estaban contando que hoy estuvieron, como contaban recién, y que recibieron un montón de mensajes recontra lindos de la gente que estuvo viendo la obra. Yo voy a preguntarles primero qué sensaciones les dejó la gente que los vio. Y además también pedirles que, como les mandaron mensajes, ¿a dónde les mandaron mensajes? Si quieren decirnos las redes para quienes quieran seguirlos, está buenísimo. Bueno, nos pueden seguir en nuestro Instagram, que es @antimutis, así como suena, sin ninguna letra rara, ya antimutis. Y bueno, nada, hoy salimos la verdad con una sensación muy linda de la función, y esto mismo, seguimos recibiendo mensajes muy lindos, y la verdad, nada, está bueno saber que perdón, me muevo mucho con el micrófono, saber que les está llegando, o sea, que les está llegando este mensaje y esta obra a distintas personas, y nada, que les está gustando y que a cada uno le pega de distinta forma y que nos lo puedan comunicar y es muy lindo. ¿Ya los estoy siguiendo en Instagram, eh? Sí. Muy perfecto. Bien. Bueno, che, muy, muy bueno el proyecto, muy bueno que la juventud se esté motorizando en ser parte, ¿no? En hacer arte. Y en compartirlo, y en difundirlo, y en buscar espacios para hacerlo, en generar contenido, ¿no? Y en esto, moverse, esto que decían, tenemos ganas de seguir mostrando lo que hacemos, mostrarlo, ir de acá para allá, viajar. Está buenísimo, lo festejo que suceda y que así siga siendo. Y también por fuera de la escuela está buenísimo que, como decía antes, no me acuerdo tu nombre, pero... Ailén, como decía antes Ailén, el tema este de ir por más, ¿no? Con esto de la autogestión, que está buenísima y que la compañía de la gente hace también que eso tenga sus resultados. Así que está buenísimo, apoyamos un montón el proyecto y saben que está abierto el espacio para cuando quieran venir a hacer más de esto, que nos encantó. Sí, primero muchas eso, gracias. Muchas gracias a ustedes que nos dieron el espacio. Y también quería decir que nosotros somos uno de los elencos estables de la escuela. Hay otro elenco para alumnos más chicos que se llama el elenco Pagón, dirigido por Natalia Villar, que es otra profesora de la escuela, que ahora también quedaron seleccionados para el festival BQB, que es un festival de teatro para adolescentes internacional. Uh-huh. Hay gente de Brasil, de Chile, de Argentina, y creo que una semana de toda Latinoamérica. Hay de México también, de Colombia. Hay de Ecuador. Internacional. Y de Perú. Latinoamérica. Es un festival de teatro internacional que se hace todos los años y está buenísimo. Nosotros el año pasado tuvimos la oportunidad de participar y este año le tocó al otro elenco. Uh-huh. Bien, excelente. Bueno, buenísimo. Les agradecemos un montón por haber estado acá y como decíamos recién, el espacio está. Gracias. Así que bueno, seguimos. Antimutis, lo siguen en las redes. Exactamente, seguimos con este programa y vamos a escuchar el tema que pidió Juli para hoy. Uy, pedí un tema re bizarro, porque siempre pedimos cosas. Sí, Natacha pone cara de. ¿Qué pediste? Polémico. Cara de hardcore. No le gustó. A ver, no le gustó porque hoy tiene un buzo de hardcore. No sé, yo escuché que vi que estaban poniendo algo militante del clímax ahí atrás. No, pero estamos a otra época. Eso es la juventud. Spoiler alert. Eso es la juventud. Bueno. Yo puse lo que bailaba con mi tía Marta cuando iba a Santa Teresita cuando era chiquito. Escúchame. Amor narcótico, Chichi Peralta. Y se baila aquí adentro, muchacho. Nada especial. ¿No te gusta la tiner gusto? Eso dirían los demás. Tu amor es una trampa, es una lanza que traspasa la tranquilidad. Es algo loco nada más. Es tan impredecible, tan sensible, que se irrita cuando gritas, cuando quieres respirar. Tu amor es algo tímido, reñido, es algo típico, nada especial, eso dirían los demás. Tu amor es como un tóxico, es un efecto narcótico que amarra cuando quieres libertad. Y te quiero así, tan satírica y fanática, te quiero así, cuando vives, cuando matas, con o sin razón, cuando callas, cuando hablas, cuando amas. Yo te quiero así, cuando alargas en el acto toda mi pasión, cuando logras estrugarme con fascinación. No pretendo alejarme, no quiero, yo no puedo, porque te quiero así. Así, así. Tu amor es tan apático, tan lúcido, romántico y algo brutal. Es una mezcla singular. Te arrulla, te desvela, te calienta, te congela, desorden total. Es algo loco nada más. Es tan impredecible, tan sensible, que se irrita cuando gritas, cuando quieres respirar.

investigador de la historia económica y el sistema financiero. En primer lugar, se desperdician 16 mil millones de toneladas de alimentos. Con 5 millones de esas toneladas que se pudieran recuperar, se puede resolver el tema, por lo menos básico, del hambre en la Argentina. Lo que los dificulta en la donación es la responsabilidad. Pero está claro que solo pueden donar dos veces antes del periodo de vencimiento, lo que hay que garantizar, y eso lo puede hacer bromatología de cada ciudad. ¿Qué culpa tiene el tomate? Los bancos de alimentos no están integrados por empresas. Son ONG que buscan las donaciones de la empresa. Está tranquilo en la mata. Y comparto que hay que controlarla. Es más, estoy por la exención impositiva de muchos que donen. Porque a mí a esta altura me importa que no haya hambre. Que la tortilla se vuelva. Que la tortilla se vuelva. Que los pobres coman pan y los ricos mierda. Acá estamos nuevamente después del momento teatral que tuvimos acá en el estudio. Un momento que estuvo buenísimo. Y volvemos con algo que veníamos anticipando en este previo al programa, que es que el viernes 20 de ahora de este mes de septiembre se va a presentar el proyecto de ley de protección para mujeres travestis y trans en situación de prostitución. Y vamos a charlar en este caso con Flor Guimaraes, que más de una vez pasó por este programa. Ya espero que en cualquier momento podamos tenerla acá en el estudio. Yo creo que sería una visita recontra grata, estaría buenísimo poder charlar con ella y aprovechar el tiempo que da estar con una persona en el estudio, ¿no? Porque en general la llamamos y podemos charlar un poquito sobre temas muy puntuales. En este caso vamos a hablar sobre esto. ¿Cómo estás, Flor? ¿Me escuchás? Pedro te saluda. ¿Hola? ¿Ah? Sí, ahí está, ahí te escucho. ¿Cómo estás? Bien, por suerte. ¿Querés empezar a contarnos cómo se da esto del proyecto? Sí, bueno, este proyecto es principalmente un sueño, una necesidad, ¿no? Es una necesidad para todas aquellas personas que todavía se encuentran en situación de prostitución. Tiene que ver también con la historia de vida de muchas de nosotras, ¿no? Que hemos atravesado por el sistema prostituyente y a la hora de querer salir no teníamos ninguna herramienta para hacerlo. No contábamos con las herramientas del Estado, no había ninguna política pública real y concreta que realmente pudiera sacarnos de ese infierno que es la prostitución. Entonces, a partir de eso nace la idea de empezar a gestar este proyecto, soñarlo, escribirlo, buscar, ¿no? Una compañera como, en este caso, es Mónica Macha, que sabemos de su compromiso y de su empatía hacia estas causas que tienen que ver con los derechos humanos. Entonces, bueno, fue un proceso bastante largo. Hace 2 años que veníamos trabajando en este proyecto, que por suerte lo hemos podido presentar por mesa de entrada ya el martes, ¿no?, en el Congreso. Y que vos decías recién de la presentación el 20 de septiembre, quiero contar que hemos cambiado de fecha, vamos a presentarlo en octubre. En octubre, pasando las elecciones. Creemos que nos parece que es el mejor momento, ¿no? Para que no se pierda de vista la importancia que tiene este proyecto, porque sabemos que en este tiempo está la agenda puesta en lo que va a pasar en octubre. Entonces, si bien era importantísimo presentarlo para que ya entre a comisiones, creemos que la presentación explote de gente que venga a apoyar este proyecto de ley de protección y asistencia a personas en situación de prostitución. Flor, ¿y en qué consiste puntualmente el proyecto? El proyecto consiste puntual y específicamente, ¿no?, en, primero, vuelvo a repetir, una herramienta que el Estado tiene que brindar. Nuestro Estado ha firmado tratados internacionales para erradicar la prostitución, entonces, por ende, es un Estado abolicionista del sistema prostituyente. Bien. Lo único que contamos es con una ley de trata, pero no contamos con ninguna herramienta que tenga que ver para las personas en situación de prostitución que no están inmersas, o muchas veces sí, pero muchas veces no, específicamente bajo la figura de trata de personas. Entonces, este proyecto lo que le exige al Estado es, primero, que toda aquella persona pueda, que está en situación de prostitución y desee salir, pueda tener un sustento económico por un tiempo hasta que sea reinsertada nuevamente en la sociedad en su conjunto, ¿no? Porque también hay que decir que quienes atravesamos por la prostitución quedamos con secuelas equiparables a las personas que han estado en la guerra. Entonces se exige que el Estado brinde una especie de subsidio por un tiempo determinado para que toda aquella persona pueda reinsertarse en la sociedad, tenga realmente sustento económico. Al mismo tiempo estamos pidiendo una especie de cupo laboral, pero es una bolsa de trabajo, acceso a la vivienda, a la salud, a la educación, ¿no? Es bien súper amplio el proyecto. Eso es lo que se está exigiendo, para que realmente todas aquellas compañeras puedan tener una vida libre de violencias, de discriminaciones y de todo lo demás. Porque si no, siempre nos encontramos con algunos programas que hemos tenido que no han servido de nada. Yo, cuando quise dejar de estar en situación de prostitución, contaba con un curso de formación continua que no tenía salida laboral, que me se pagaban 200 pesos mensuales, con los cuales te alcanzaba para viajar, y vos a la noche tenías que ir a pararte porque tenés que comer, tenés que vivir. No, eso hablando desde lo económico. Y después no tenía ningún tipo de apoyo en lo que tiene que ver con lo psicológico, con todo lo que a mí me atravesaba después de tanta violencia que se ha ejercido sobre mi cuerpo y sobre mi subjetividad. Claro. Yo te preguntaba, Flor, puntualmente esta pregunta de recién, si bien ya habías contado un poco, te lo preguntaba para que puedas hacer esto que hiciste recién de explicarlo bien en detalle, porque uh-huh. Yo sé que hay mucha gente, me imagino que vos también lo sabés, que ve escrita, como decía, como poníamos nosotros en nuestra promo, la palabra prostitución, y ya lo ve desde una mirada reglamentarista. Entonces yo quería que esta parte uh-huh. Se destaque, y que es un proyecto que viene del lado del abolicionismo, ¿no? Eso me parecía. Exactamente, porque del otro lado hay un discurso neoliberal, el discurso es el neoliberal de la libre elección, donde, claro, para la sociedad es más cómodo decir, ¿no? Decir siempre, bueno, están en la esquina porque ellas eligen. Por ende, si una persona elige, yo no me meto en su elección. Entonces me lavo las manos y no me interesa lo que pase con esa persona que está siendo explotada en una esquina, prostituida y violentada, ¿no? Ese discurso hegemónico que ha bajado en nuestro país, en Latinoamérica, sobre todo de países europeos, con grandes financiamientos internacionales para hacer creer que la prostitución es un trabajo como cualquier otro. Sabemos bien que no, por eso luchamos por la abolición del sistema prostituyente. Tiene que ver con esto, ¿no? Tiene que ver con erradicar la violencia de género, porque la prostitución hay que tomarla como lo que es. Violencia de género por parte de los varones hacia otras identidades. Que esto también hay que aclararlo, que el proyecto, no siempre cuando se piensa en prostitución se piensa en clave de mujer. No, solamente no son prostituidas las mujeres, también las travestis, lesbianas, varones trans, maricas, inclusive varones y un montón de identidades. Entonces este proyecto es para todas aquellas personas del género cual fuesen que deseen salir y que puedan tener realmente una alternativa. Porque del otro lado está este discurso hegemónico de la prostitución como un trabajo, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, de este lado, ¿quién pide realmente una política pública para que aquellas compañeras que digan yo no quiero más esto es un infierno, tengan las herramientas? Bueno, acá estamos nosotras para hacerlo. Hola, Flor, ¿cómo estás? Te habla Agustina. Hola, Agustina. ¿Todo bien? Bien, todo tranqui. Bueno, me alegro mucho. Yo quería preguntarte algo que va más encaminado a la idea, no del proyecto, porque con el tema de esta idea de que el Estado afirma ser abolicionista, pero a la vez yo quería preguntarte si la idea de este proyecto que garantiza derechos surge de una ausencia por parte del Estado o de una complicidad por parte del Estado en lo que es todo el negocio de la prostitución. Por ambas dos, exacto. primero por una ausencia, y esa ausencia tiene que traer atrás la complicidad del Estado como primer y mayor proxeneta cuando hablamos de prostitución. Sabemos bien que el Estado es cómplice, por eso no genera políticas públicas y ninguna alternativa. Lo único que ofrece el Estado para las personas que están en situación de prostitución son cajas de preservativos para que sigan siendo cada vez más prostituidas. Entonces sabemos de la connivencia que hay entre el Estado y todos sus estamentos, ¿no? Podemos hablar de la justicia, de las fuerzas represivas como la policía, gendarmería, etcétera, etcétera, etcétera, y todos los demás quienes intervienen, ¿no? Como hospitales donde generalmente en algunos lugares, ¿qué ha pasado con Erika Kinnan en el juicio en Ushuaia? Se hacían libretas sanitarias para los prostíbulos. Hay una gran complicidad del Estado. Entonces, bueno, venimos a interpelar fuertemente al Estado y decirle, háganse cargo responsable de lo que ustedes mismos han firmado, estos tratados internacionales de los que siempre hablamos, para erradicar la prostitución. Entonces, tiene que ver con eso. Y tiene que ver con seguir, obviamente, desnudando, ¿no?, al Estado como principal proxeneta y prostituyente. Sí, sí, estoy totalmente de acuerdo. Y ahora que hicieron la presentación, ¿qué novedades vamos a tener próximamente? Y la novedad es más próxima va a ser la presentación, ¿no? Y esperemos que entre a comisiones, estamos muy ansiosas por ver qué comisión nos toca. También quiero aclarar y decir que hubo mucha resistencia por parte de muchos diputados y diputadas a la hora de firmar este proyecto. Tanto desde los sectores que podemos decir que se nombran como de la izquierda, más izquierda del país, como de otros. Realmente fue muy triste y muy decepcionante, ¿no? Que a la hora de presentarles el proyecto nos dijeran cuestiones como este tema divide el feminismo, entonces no nos podemos posicionar. Estamos hablando de una ley de protección, estamos hablando de ampliación de derechos para todas aquellas personas que sí dicen yo no quiero estar en prostitución. Acá no está en debate si elijo, si no elijo, si quiero o si no quiero, como hacen las reglamentaristas. Esto es una ley que es concreta y simple. Tiene que existir, tiene que haber una herramienta del Estado para que yo, Florencia, si estaría hoy en una esquina atravesando un montón de violencia, quisiera salir, punto y aparte. Bueno, del otro lado, muchos diputados y diputadas nos dije, esta fue la respuesta. Es un tema que divide, ¿no? Esta famosa grieta. Sí. Bueno, esperemos que, llegado el momento y cuando esto avance, realmente tomen dimensión de lo que estamos pidiendo, de lo que estamos exigiendo y apoyen, ¿no? Ninguna persona que luche contra el capitalismo, contra el patriarcado, puede estar en contra o puede estar, mejor dicho, a favor del sistema prostituyente. Entonces, bueno, creemos que esto adelante va a ser apoyado por muchos sectores, como debe ser. ¿Y la fecha exacta de presentación? No tenemos fecha exacta, así que vamos a estar comunicándoles, porque calculamos va a ser a fines de octubre, pero queremos que pasen las elecciones de una vez por todas para poder seguir avanzando, ¿no? Bien. Con la presentación y con todo lo demás, así que bueno, ahora estamos haciendo una fuerte campaña de difusión, estamos pidiendo muchas adhesiones, la semana que viene vamos a llevar los listados con las adhesiones también al Congreso, para que vean que realmente hay mucho apoyo. Han llegado muchísimas adhesiones, así que eso nos da mucha más fuerza para seguir trabajando con este proyecto. Bueno, buenísimo. Nosotros desde La Retaguardia mandamos, ayer mandamos nuestra adhesión, así que ahí estaremos también y estaremos difundiendo cuando esté la fecha. Y como decía al principio del programa, justo vos mencionaste el tema de cómo nombran la prostitución como un lo analizan como si fuera un hecho aislado de un montón de otras cosas, Exacto. Entonces dicen es una decisión o no, es no se puede analizar desde un lugar aislado, separarlo de un montón de causas, consecuencias, de opresiones. Exacto, porque también te dicen, ¿no?, escuchamos muchas veces este dicho, la prostitución es el oficio más viejo del mundo. Sí, también hemos tenido esclavitud, hemos tenido nazismo, tenemos explotación infantil, tenemos un montón de otras cuestiones y por eso no vamos a legitimarlo ni naturalizarlo, sino lo que tenemos que hacer es combatirlo, porque el sistema prostituyente se lleva la vida de miles de millones de mujeres, niñas, travestis, trans, en todo el planeta. Estamos hablando de un negocio, de un gran negociado, el tercero en mayor recaudación en el planeta, junto con las armas y con las drogas. Entonces, estamos hablando de una institución tan antigua como el patriarcado, ¿no? Estamos hablando de ese lugar en que nos quieren poner. Tenemos mujeres públicas y mujeres privadas, ¿no? Las privadas son las señoras del hogar, las madres de familia, blancas puras, y las públicas siempre somos nosotras. Las putas, las prostituidas, las que pueden hacer de nosotras lo que se les dé la gana con nuestros cuerpos, con nuestras vidas, asesinarnos, matarnos, encarcelarnos, reprimirnos. Entonces, ¿quién puede estar a favor de todo esto, no? Hay que analizar, hay que profundizar realmente. Sin duda. Bueno, entonces, ahora te repito, como veníamos hablando al principio del programa, al principio de la entrevista, nos gustaría en algún momento tenerte acá en el estudio, quizá después de la presentación del proyecto. Estás más que invitada y vamos charlando, así podemos tener el tiempo para charlar con vos y para que podamos preguntarte de todo. Me encantaría, mejor así nos vemos a los ojos y podemos hablar muchísimo más y más fluido. Genial, buenísimo. Entonces queda la invitación pendiente. Te mandamos un abrazo muy grande y te agradecemos por esta comunicación. Un abrazo enorme, hasta luego. Bueno, ya fue Florencia Guimaraes, activista travesti. Que además forma parte de el medio de comunicación de la Ex Olimpo también, de Radio Presente. Tiene allí su programa Furia Traba. Así que también vale comentarlo, ya que estamos trabajando en conjunto con estos medios. ¿Natacha? A mí me gustaría por ahí como un pendiente de una próxima entrevista, ¿no? De saber cuáles son las diferencias entre el proxenetismo, digamos, y la prostitución que pueda ejercer una mujer individualmente, ¿no? Porque creo que también ahí hay, no, la palabra no es grieta, pero me parece que ahí también por ahí puede llegar a estar el nudo o la resolución de esa grieta. Total. Que hay entre el reglamentarismo y las mujeres que quieren ejercer libremente la prostitución. Más allá de que es una cuestión también ideológica muy, muy firme, ¿no? También, pero bueno, para pensarlo, ¿no? Sí, es un debate enormísimo y con un montón de espacios de discusión que sin duda está bueno poder desarrollar. Tenemos para compartir, como veníamos anticipando, un audio, porque se presentó en la Feria del Libro de Avellaneda, el libro Margarita la Anaconda, de Margarita Meira, autobiográfico de Madres Víctimas de Trata. Así que si nuestra operadora estrella nos permite pasar un audio desde acá, desde el cablecito del celular, vamos a escuchar a Margarita, que nos manda este audio. Buenas tardes, compa. Soy Margarita Meira, Madres Víctimas de Trata, la que terminé de escribir el libro Margarita y la Anaconda, que fue presentado ayer en el Centro Cultural de Avellaneda. Un éxito total, la verdad, emocionante, porque estaban las madres, las víctimas, y bueno, para mí fue muy, muy importante, porque el libro es simplemente decir quiénes son los responsables de la trata de personas en la Argentina, con todos sus cómplices. El libro lo escribí para eso, con ese fin de visibilizar la trata. Que nadie diga que no lo sabe, como dijo mi marido, que lo ponga ahí. Así que fueron las últimas cosas que él escribió. Y muchísimas gracias, estoy muy emocionada, y gracias a todos los compas que colaboraron para este evento, porque sola no hubiese sido posible. Un abrazo grande para todos. Grosa, ¿no? Lolo, ¿la presentación? Sí, muy emotiva, empezó con un tema, después de fondo el video del streaming que hicimos de la radio, de la última ronda, que también sumó mucho, estaba bueno como para irme echando, seguir viendo la ronda, escuchar a Juan, que es el compañero que vino acá y editó el libro con Marga, Blanca Rizzo, la gran compañera y eso, el complemento de Marga en toda esta lucha que en los últimos 4 años creció exponencialmente. O sea, lo decía ayer Blanca, Marga se vino cocinando a fuego lento hace 25 años, 28 años, desde que perdió a su hija Susi, y bueno, presa, ¿no? En el 2001 por una causa armada, ¿no? 2006, primera sobreviviente de trata que, que bueno, que le cuenta básicamente qué es estar en un prostíbulo, ¿no? Primer contacto que tiene con una sobreviviente. Pero bueno, recién 2015 se crea Madres, y de Madres del 2015 a hoy han pasado un millón de cosas y es impresionante. Pero tiene que ver con esto, con que Marga es una referenta que siempre lo fue, ¿no? Siempre fue una luchadora en un montón de luchas, y que bueno, que hoy eso está brillando, como decía Blanca. O sea, estuvo en la oscuridad un montón de tiempo para que hoy salga a la luz y nos pueda contar un montón de cosas, un montón de nombres y sin pelos en la lengua. Y ayer fue clarísima, en 20 minutos me parece que no, nada, no alcanzó obviamente para contar todo lo que es la trata y todo lo que ella ha vivido, pero bueno, te da un panorama clarísimo como para que vos te vayas con una postura, porque es eso, o sea, vos la escuchás, decís, no puedo hacerme el boludo, claro. Como decía Flor, o sea, no puede ser que la gente esto, ante la opción de la supuesta elección, ¿no? Esa palabra, ¿no? Tan que yo qué sé, que da cuenta de una supuesta libertad, eso uno se limpia las manos y diga, bueno, si están ahí es porque quieren. También nombró esto que decía Nati, de ese matiz de, bueno, quienes se prostituyen porque pueden, y porque pueden porque hay un vacío legal que siempre lo nombra Margarita, uh-huh. Que es el que cualquier persona individualmente se puede prostituir. El problema es cuando ya hay un tercero de por medio, alguien que es tu patrón, que es tu proxeneta básicamente, que no hace falta, porque si realmente queremos en la elección y en la libertad de las personas en trabajar de lo que quieren, esto, las personas pueden hacerlo por sí solas, no hace falta. Y bueno, obviamente tirando palos a Mar, ¿no? Que siempre se da el lujo, ¿no? de hablar de la defensa de las trabajadoras sexuales, de la defensa de los derechos de ellas, de este supuesto sindicato que tienen, que es trucho, ¿no? Porque no pueden tenerlo, porque está prohibida la prostitución. Y bueno, también, por ejemplo, hablando sobre Raúl Martins, que fue el ex director de la CIDE, que la tuvo a su hija secuestrada, a la cual ella conoció a su hija, Lorena, ¿no? Que le tiró un montón de información sobre su padre, y le dijo, mi padre fue el que dueño de prostíbulos que la tuvo a tu hija, socio de Macri, que hoy están pidiendo la extradición de él, porque estuvo en México, y que decía, contaba ayer Marga, que Lorena le dijo que seguramente lo vayan a matar a Martins, porque es un tipo que es muy poderoso, fue muy poderoso. Tiene mucha información y eso, fue socio del que es nuestro presidente hoy en día. Entonces, digo, ese tipo nunca puede llegar a estar sentado en un juicio o en la cárcel, uh-huh. Porque digo, en el momento que abra la boca, digo, hay un montón de personas que vemos en la televisión que van a quedar muy manchadas. Entonces, ese es el grado de eso de complejidad. No, y aparte, imagínate lo difícil que es llevar a juicio a un policía. Pensaba un referente de la CIDE, ¿no? Es muchísimo más allá. Uh-huh. Y yo quería mencionar lo que decía Marga al final del audio de todos los aportes con los que se pudo gestar esto. Parte de esos aportes son vienen de acá, que son el que haces vos, Lolo, y Valen, que van todos los terceros viernes de cada mes, entre tantas otras cosas que hacen acompañando. Vos mismo ilustraste el libro autobiográfico, un laburo gran excelente. Gran ilustración, hermosa. Así que me parece recontra destacable y había que mencionarlo. Y usted, compañerita, Agustina, claro. Sandoval, que está leyendo y lo casi que está terminando el libro. ¿Lo terminó? Esta piba es grosa. Lo terminé hoy, a la mañana, cuando... Es la piba que lee del grito. Sí, ni yo lo terminé. Los demás le hemos estado de WhatsApp, de Instagram. La piba sí, lee. Sí, lo terminé porque la verdad es muy tremendo. Te da muchas ganas de seguir investigando. Uh-huh. Así que nada, finalicé hoy el libro a la mañana, temprano. Y bueno, hace un ratito Lolo estaba comunicándose con Margarita y aproveché para meterme ahí en medio del audio. Le agradecí enormemente. Así que nada, estoy muy contenta de haberlo terminado y espero nada seguir informándome. ¿Lo recomendás, Margarita? Lo súper recomiendo, y también recomiendo, aunque bueno, a muchos les pese, la última parte, que es toda la sección legal. El terreno artista, ¿no? No, la abogada constitucionalista del programa. Pero tiene algo, no es que es algo pesado, sino que te va mostrando cómo es la evolución que toma la evolución de la posición que toma el Estado en base a lo que es el prohibicionismo. Desde el 1800, y, ¿no? Como, claro, sí, sí, es bueno. Tremendo. Vos lees los tratados o reglamentación de esa época, del 1800 y pico, y decís, ay no, ¿entendés? Uh-huh. Y después, bueno, vas viendo cómo es el tema del avance y la introducción de los tratados de derechos humanos, está buenísimo. Toda la investigación de, sí, del compañero Miguel, que falleció hace poco, pero que sí, a los 45 años se puso la 10 y dijo, bueno, voy a estudiar abogacía. Uh-huh. A los 65 se recibió y bueno, y nos dejó un legado. Que bueno, esto, ayer Juan decía esto que me pareció que fue, está buenísimo, que es un libro que da un comienzo. O sea, acá no se cierra nada, simplemente se abren puertas y que está todo. Está comenzando todo, así que a meterle. Genial. Bueno, seguimos entonces adelante. Recién venimos desde el principio del programa tirando alguna que otra bomba un poco cada vez más intenso. Y ahora en unos minutitos vamos a tener acá a Charo, que podemos decir que es una de las tirabombas del programa. Así que vamos a escuchar qué viene, qué nos trae hoy. Y vamos a escuchar un tema que trajo Lolo, pero también viene empujándolo todo el equipo de A Mí No Me Importa, que es un tema de la querida Gilda. La amamos, Gilda Miriam Bianchi. Y aprovechamos, antes de empezar el tema, aprovechamos para meter un chivo que las compañeras de acá de La Hoguera Violeta, de Feminacida, van a hacer mañana un homenaje, ¿no? La noche Femigilda. Vamos, Gilda. Que es a las 22 horas en Ambigú, el Centro Cultural Ambigú, en Juan Teniente Juan Domingo Perón. Con el Juan Domingo Perón. 1829 va a ser el aniversario de la muerte de Gilda y va a estar tocando en vivo Felicitas Marafiotti y Feminansis. 120 la entrada sugerida. Vamos. Te amamos, Gilda. Vamos, vamos. Allí vamos. Estaremos seguramente. Contigo, no pienses que voy a dejarte, porque estarás conmigo. Llevo tu sonrisa tibia, tu mirada errante. Desde ahora en adelante, vivirás dentro de mí. Yo por ti volveré, tú por mí. Espérame, te pido yo. Escuchando A Mí No Me Importa, por radio La Retaguardia. Muy, muy, muy de izquierda, demasiado, demasiado. ¿Eh? Como dijo la vieji, solo por La Retaguardia, los viernes de 17 a 19 horas, aguanten los medios alternativos. Aguanten los medios alternativos. We'll be right back. veníamos condicionando a nuestra columnista de los primeros, no. Primer viernes. Ya es viernes. Sí. Los viernes no podés pedir mucho viernes, más que eso. Casi son las 7 de la tarde. Sí, un montón. Es difícil. Pero tenemos acá. Al principio de mes. Tenemos de vuelta a Charo acá en el estudio, Charo Blasco. Que nos trae de vuelta destrozando la salud. Exactamente, acá estoy. Me impresionaste un poco con lo de la bomba, pero bueno, voy a intentar estar a la altura de la circunstancia. Pero yo me pongo a repasar un poco. Vos trajiste, primero como nombre, Destrozando la Salud, ya da cuenta de que algo polémico por lo menos va a venir. Y yo, ¿qué es la? ¿Esta es la segunda, tercera? Tercera, contando la primera de la introducción, sí. ¿No? Bueno, la introducción ya fue un golpes y golpes de a poquito, y ya la siguiente vino con un tema a golpear y ahora viene un tercero. Yo creo que se puede tomar como un tirabomba, quizá. Bueno, a ver si me sale. Dependiendo de cómo se desarrolle. ¿Qué vamos a charlar hoy? Hoy, primero que nada, les quería preguntar a ustedes, ¿cuándo fue la última vez que vieron o escucharon alguna noticia sobre VIH? Y si se acuerdan de qué se trataba. Yo creo que hace unos meses se habló de la posibilidad de que dejen de... se habla todo el tiempo de la posibilidad de que dejen de... De que el Estado deje de proveer a las personas que... Los tratamientos. Exacto. Y las pastillas. Uh-huh. Que se entregan hace unos pares de años de manera gratuita. Exacto. Sí, yo escuché hace relativamente poco que también venía por ese lado, que se habían suspendido los... no sé si se habían efectivamente suspendido los tratamientos gratuitos de VIH, y si no me equivoco también venía por el lado de los oncológicos, o hubo como una, no sé, realmente no me acuerdo puntualmente la noticia, pero venía por ese lado. Sí, una vez salió la noticia junta de los antirretrovirales y algunos tratamientos oncológicos. Bien. Pero ¿alguna otra cosa? Yo cada tanto escucho que se encontró la cura y dicen, bueno, esta persona se curó completamente, uh-huh. Pero como que lo escucho cada tanto, como que se encontró. Ok. Eso. ¿Sando? Yo, lo mismo que Pedro, hace un poco tiempo estuve escuchando sobre el tema de las políticas del Estado en base a los medicamentos, pero no mucho más que eso. Ok, porque cuando estaba preparando lo que quería traer para hoy, me di cuenta de dos cosas. Que suceden cosas alrededor de las personas que viven con VIH y sus tratamientos, que siempre está presente o no. O sea, las personas que retiran sus tratamientos a través del ministerio tratan de como socializar sus problemas respecto de los tratamientos gratuitos y la continuidad. Y por otro lado, que hay un montón de avances con respecto al VIH, de nueva información que no está circulando en Argentina. No sé muy bien cuál es la razón por la cual de algún modo se elige no hablar de ciertos temas. Con respecto a lo que ustedes decían, es cierto que hace varios años lo que pasa es que siempre se subejecuta el presupuesto de la dirección de HIV, que en realidad se llama Dirección de SIDA y Enfermedades de Transmisión Sexual. Estaría bueno que en algún momento le actualicen el nombre. Y lo que sucede en general es que las personas van a retirar sus tratamientos a los hospitales y lo que hacen, por ejemplo, es decirle, bueno, te damos el tratamiento, pero por una semana. La semana que viene tenés que volver, y así sucesivamente. Con lo cual, eso opera un poco en contra de que las personas puedan hacer un tratamiento prolongado, ¿no? Y la adherencia al tratamiento tiene mucho que ver con su efectividad. Digo, una persona, para que su tratamiento para el VIH sea efectivo, tiene que poder tomar las pastillas todos los días. Uh-huh. Entonces yo me pregunto, ¿qué persona que, ponele que tiene la suerte de tener un trabajo, puede todas las semanas, un día a la mañana, faltar a su trabajo para ir al hospital a buscar su medicación para el VIH? Claro. Bueno, no sé quién puede hacerlo. También teniendo en cuenta alguien que te lo haga. También teniendo en cuenta todo lo que arrastra en un montón de laburos que sigue sucediendo, la situación de un montón de discriminación alrededor del VIH. Yo recién me preguntaba, mientras vos empezaste a hablar, si es necesario o no sé qué opinan acá en el piso, hacer una introducción sobre VIH en relación a qué es, cómo se transmite, ese tipo de cosas. Me parece que siempre alguien puede no tenerlo claro. Y aprovechamos para estrujar y sacarle el jugo a Charo y que nos cuente, ¿no? Bueno, les cuento. El VIH es el virus de inmunodeficiencia humana. Es un virus que se transmite por las relaciones genitales, por la sangre, y se puede transmitir de una persona embarazada a la hija o al hijo producto de ese embarazo. En Argentina, desde los años 90, desde 1990, existe una ley que creo que se llama la Ley de Lucha contra el SIDA o algo así, creo que lo anoté. No, Ley Nacional de SIDA. La Ley Nacional de SIDA lo que dice es que acá en Argentina, las y los profesionales de la salud tenemos el deber de ofrecer a las personas que vemos el rastreo para el VIH, que es un análisis de sangre. Ahora en muchos centros de salud, por lo menos en la ciudad de Buenos Aires, está el test rápido, que es que te sacan una gotita de sangre de un dedo y en ese momento te dan un resultado. Como para la diabetes, o como para la medicina, parecido, una cosa así. Exacto. Siempre los test para el VIH se hacen dobles, o sea que la persona que tiene, si es positivo, la persona que tiene negativo, el test rápido se lo hace, ya estás negativo de una posible transmisión de más de 15 días, porque tarda 15 días más o menos el método en positivizar. Y aquellas personas que tienen el test positivo tienen que hacerse otros estudios. En general lo que se pide es la carga viral y unas células que representan como las defensas de la persona para certificar el diagnóstico. Eso se puede hacer de manera gratuita. En muchos centros de salud de la ciudad de Buenos Aires está el espacio de test rápido de VIH. ¿La carga viral sería como una especie de graduación, digamos? Es la cantidad de copias del virus que la persona tiene en la sangre. Ahí va, bien. Te pregunto, no, creo que tengo un dato, pero no estoy seguro, así que vos por ahí a me podés ayudar, que esta ley que sale en 1990 no es un avance de nuestro gobierno progresista de 1990, que en ese caso era Menem, sino que viene de parte de un tratado internacional. Exactamente, como Argentina adhiere a los tratados de la Organización Mundial de la Salud, cuando la Organización Mundial de la Salud propone algo en referencia a algún tema, Argentina lo que tiene que hacer es gestionar algún tipo de ley que sea concordante con ese con lo que se formula a nivel internacional. Por eso se hizo esta ley. Que bueno, lo que dice es eso, que hay que ofrecer diagnóstico. Un poco en el cuerpo de la ley dice cosas como personas de riesgo, como población de riesgo, que bueno, eso es algo medio antiguo, porque ¿quién es una población de riesgo? Cualquier persona que tiene genitalidad con otra persona tiene el riesgo potencial de la transmisión del VIH. Y lo otro que dice es que se compromete la Argentina, en primer lugar, a investigar sobre el VIH y, por otro lugar, a garantizar el tratamiento gratuito. Bueno, lo de garantizar el tratamiento gratuito, muchas veces lo que pasa es que cuando salen las organizaciones de la sociedad civil de personas que tienen VIH a decir, che, tenemos problemas para retirar la medicación y qué sé yo, lo que dicen es, bueno, falta de medicación no hay, pero tenés que ir todas las semanas o tomás la medicación, la dosis en un comprimido y ahora la tenés que tomar en tres separados. Bueno, la medicación te dicen, la medicación la tenés igual. Bueno, pero ¿cómo opera en mi adherencia y el efecto que tiene eso en mi tratamiento que en vez de tomar una pastilla tenga que tomar tres? Con todo lo que eso significa, no solamente, o sea, simbólicamente para la persona y además para su sistema inmune y para su salud. Entonces, eso es algo que se repite constantemente. Y tiene que ver también con la subejecución de la plata de los programas, de que las compras, los medicamentos son del exterior, entonces las compras tardan un montón de meses, son en dólares, el dólar se va a la mierda, claro. Hay que, o sea, las compras en el ministerio se presentan, después alguien se presenta como potencial vendedor, el ministerio lo arregla y después el día antes de que se ejecute la venta, la persona que vende puede decir, ahora no te vendo porque quiero cambiar las condiciones de esta transacción y bueno, listo, no hay ninguna posibilidad de un acto punitivo a esa empresa o laboratorio o lo que sea. Entonces eso muchas veces hace que la gestión se ponga medio difícil. Igual yo lo que quería traer hoy tenía que ver con otra cosa, porque en los últimos años se empezaron a hablar sobre dos cosas en relación al VIH que mucha difusión no están teniendo. La primera es que salió a fines del año pasado, me parece, o a principios de este año, no me acuerdo, un documento de la Organización Mundial de la Salud que se llama Indetectable Intransmisible. ¿Qué quiere decir? Que aquellas personas que tienen VIH pero tienen una carga viral indetectable en los últimos 6 meses y que tienen buena adherencia a su tratamiento, quiere decir que lo toman todos los días, no tienen problemas en retirarlo y tienen una continuidad, no transmiten el virus por vía genital a otras personas. Porque, perdón, te puedo interrumpir un segundo, sí, para preguntarte al respecto de esto de que comentás de la pastilla esta. Lo que genera la pastilla es como un encapsulamiento de ese virus, como que lo encapsula y no permite que... No permite que entre en las células del sistema inmunológico de las personas. Bien. Bueno, entonces por un lado eso, que indetectable es intransmisible, con lo cual eso hace que se... Digamos, que esta cuestión de la accesibilidad al tratamiento sea recontra importante, porque claro, entonces... Primero, por la salud de la propia persona y además también lo que dice la Organización Mundial de la Salud es que cuando un país tiene garantía del acceso al tratamiento del VIH, además de garantizar que va a tener menos gasto público, porque lo pone en esos términos, porque las personas con VIH no van a tener complicaciones secundarias a su infección, no van a tener enfermedades oportunistas, no van a tener internaciones y etcétera, además, disminuye la tasa de transmisión a otras personas. Claro. Pero bueno, eso... Es real, o sea... Exacto. Bien. En 2010 y en 2016 hicieron unos estudios que lo que hicieron fue seguir a lo largo de 4 años a parejas, en el 2010, tanto a parejas homosexuales, varones gays, como parejas heterosexuales, durante un tiempo, parejas cero discordantes, que quiere decir que una de las personas es VIH positiva y la otra no. Que hacían tratamiento y tenían carga viral indetectable y se demostró que durante ese periodo de tiempo no hubo transmisión del virus. Mirá. Entonces dijeron, bueno, se puede decir que una persona que realiza tratamiento para el VIH y tiene carga viral indetectable en los últimos 6 meses no tiene la capacidad de transmitir el virus por vía genital a otras personas. Eso recién salió en un documento del Ministerio de Salud la semana pasada. Y yo lo encontré porque estaba buscando cosas para hoy, pero me pregunté como, che, sacan este documento y no se entera nadie. Claro. Como, es una información que no circula. Como, claro. ¿Qué onda? O sea, no, y aparte, es re importante. Sí, sí, re. Sí, sí, aparte teniendo en cuenta que hay un montón de... Yo me crucé más de una vez en la vida con gente que cree que es imposible vivir con VIH, que estás, tenés que cuidarte todo el tiempo porque si te resfriás te morís. Es, digo, que hay un montón de mitos alrededor de eso. Claro. Y es un tema medio tabú, aparte. Sí, sin, claro, duda, sin, obvio, duda. Bueno, lo que decíamos del quilombo que existe socialmente en relación al laburo, al no sé, yo más de una vez me crucé con gente en la facultad que viene a ofrecer algún panfleto, a vender alguna cosa y dice, no tengo laburo porque tengo VIH y la gente piensa que no puede compartir un mate conmigo o voy a la casa de mi familia y tienen un plato y unos cubiertos separados para que yo coma y cuando me voy me los lavan bien y los vuelven a guardar y están bajo llave porque, digo, esas cosas, sí, te las cuentan como diciendo... Esto en la sociedad es un recontra tabú. Sí, claro, totalmente. Sí, otra de las partes de la dichosa ley es, dice algo como educar a la población. Bueno, educar, qué sé yo, pero... Educando sale mal. Punto suspensivo. Sí, punto suspensivo. Pero que, digamos, el país y el ministerio tienen la responsabilidad de generar accesibilidad con respecto a la información sobre el VIH. Como, bueno, cómo se transmite, cómo no se transmite... ¿Cómo puede vivir una persona que tiene un tratamiento y tiene accesibilidad a ese tratamiento una vez que tiene carga viral indetectable que no transmite el virus a otras personas? Como, bueno, pero eso medio que está ahí, medio fallando, me parece, porque yo soy médica, trabajo en salud pública, tengo acceso a los materiales del ministerio, me entero a veces cuando se publican cosas. Y por una cuestión medio de la casualidad encontré este documento que es recontra importante. Y en ningún lado, como salieron a decir, che, vieron, bueno, se descubrió esto con respecto al VIH. De hecho, preguntaste acá, ninguno lo sabía. Y lo otro que les quería contar es que de hace unos años a esta parte, en muchos países del mundo existe algo que se llama PrEP, que es la profilaxis preexposición, que es una herramienta que se ofrece a las personas que tienen relación, que tienen genitalidad con otras personas que tienen VIH o que no saben. Y lo que se le ofrece es que la persona tome un comprimido de tratamiento antirretroviral todos los días, y ese comprimido hace que la persona no, como que su cuerpo, a su cuerpo no se le pueda transmitir el virus del VIH. Entonces, por ejemplo, se le ofrecen a parejas que una de las personas tiene VIH y la otra no, y por ejemplo, la que no tiene VIH tiene la capacidad reproductiva y antes tenían que hacer como cosas de fertilización, ¿verdad? Entonces lo que le hacen es ofrecerle la PrEP, que es tomar la pastilla todos los días y buscar el embarazo. Y durante el embarazo tomar la PrEP para que no haya transmisión al producto del embarazo, y eso tampoco acá es como... Nunca en la vida lo había escuchado. Sí, ¿nunca? Sí, no, nunca. ¿Y vos cuando lo compartiste con tus compas, cuál fue su reacción? ¿Fue igual que la tuya? O mira, nosotros en un punto lo que conversamos a veces, por ejemplo, con respecto a lo de la PrEP, es que si ya está habiendo como algún tipo de dificultad con la garantía de la accesibilidad al tratamiento, ¿cómo se podría garantizar la profilaxis preexposición? Digo, y de hecho hay problemas para garantizar la profilaxis posexposición, porque, por ejemplo, en los centros de salud nosotros deberíamos tener algo que es un kit para situaciones en donde hay una relación sexual con consentimiento, sin consentimiento, pero con falla de método y potencialidad de transmisión del VIH y de otras infecciones, y nosotros tendríamos que tener un kit para darle a la persona dentro de las primeras 72 horas y dentro de ese kit están los antirretrovirales. Bueno, en el centro de salud no tenemos, entonces ¿qué hacemos? Mandamos a la persona a la guardia del hospital de referencia, como bueno, mirá, podés hacer este tratamiento que es como profilaxis porque tuviste una relación con potencial de transmisión de infecciones, bla bla bla. La persona va al hospital y el hospital le dice, no, nosotros acá no te podemos dar eso. Y entonces tu única opción cuando la persona vuelve es, bueno, venía en 15 días y te pinchamos el dedo. Claro. Y no sé, ¿entendés? Como, bueno, ya tipo la cara de piedra que no sabes qué decir. Entonces, por un lado, como que en las conversaciones nos parece un poco eso, como está siendo dificultosa garantizar la accesibilidad al tratamiento a las personas que tienen la infección por el virus del VIH. Entonces, bueno, por alguna razón que tal vez pueda tener algún tipo de vinculación con eso, no se ofrece la profilaxis preexposición. Después, lo de por qué no hay gran grado de socialización sobre lo de indetectable e intransmisible, no tengo la menor idea. Podría ser hipótesis como, por ejemplo, que la gente que trabaja en salud cree que el resto de la gente es idiota y que si entonces vos le decís a alguien... vos podés tener genitalidad con tu pareja que tiene VIH si adhiere al tratamiento y tiene carga viral negativa, y entonces todo el mundo va a empezar a coger sin forro y todo va a ser un desastre. Bueno, a las personas hay que darles la información necesaria. O sea, si vos estás en pareja con una persona que tiene VIH, que hace tratamiento, que tiene carga viral indetectable, no hay riesgo potencial de transmisión de VIH. Claro. ¿De otras infecciones? Claro. Sí. Y cuidarse ahí está bueno. Claro. La gente no es tarada, aunque muchas otras personas creen que como tienen la información el resto del mundo es tonto. Bueno, difiero. Claro, la facilidad es pensar que la sociedad es estúpida y que los que vivimos somos no vamos a comprender la situación, y es más o menos lo mismo que se plantea desde el lugar de, bueno, si se legaliza el aborto, va a ser un método anticonceptivo. Todos corriendo el aborto. A abortar. Claro. O sea, digo, esas cosas son parte del no explicarle a la gente. Bueno, la palabra educar era la que boicoteaste antes, pero digo, o sea, la información tiene que estar, no solamente la información de las cosas, lo que traes vos ahora que no circuló, sino también la información a fondo de lo que esto significa. ¿Qué opinión te merece el trabajo que se hace, por ejemplo, en Fundación Huésped? ¿Conoces? Cri, cri, cri. Bueno, ¿y otro o algún espacio que o qué recomendarías? No. ¿Un espacio confiable? Las asociaciones de la sociedad civil de personas que tienen HIV, que hacen como, no sé si la palabra es grupos de pares, pero sí que, por ejemplo, está la RAHAP, que es para jóvenes, adolescentes y jóvenes con VIH, que es una asociación civil que lo que hace es como, bueno, comunicarse con adolescentes y jóvenes con diagnóstico de HIV para darles información, acompañamiento, si en algún momento tienen dificultades para acceder a sus tratamientos y eso. Me parece que es una organización que está buena. Bien. Después del resto no podría decir mucho. De la RAHAP porque conozco. Che, y yo tengo una duda así como muy muy de terminología, ¿no? ¿Es correcto de ambas formas decir VIH y decir SIDA? No, lo que pasa es que el VIH es el virus de inmunodeficiencia humana, que es como el agente infectante. Sí. Y SIDA es síndrome de inmunodeficiencia adquirida, que es cuando una persona que tiene infección por VIH tiene enfermedades oportunistas, condicionadas porque su sistema inmune está medio deprimido. Genial, perfecto. Porque es también una duda común, creo yo, la situación terminológica. Hoy si vas a un centro de salud, ¿no conseguís pastillas? No, porque en los centros de salud en primer nivel no se acompaña a las personas en su tratamiento para el HIV. Antes, en el primer nivel sí se hacía, después no conozco bien qué es lo que pasó, pero eso se pasó a los hospitales de agudos de segundo, tercer nivel, cuarto, quinto, un millón de niveles. ¿Y sabés si una persona se entera que es portadora de HIV, qué tan accesible es como de un día para otro poder estar consiguiendo las pastillas de manera gratuita? Mira, por ejemplo, en el Hospital Fernández todos los días tienen un espacio de demanda que funciona hasta las 5 de la tarde, en donde cualquier persona se puede acercar. En el día te sacan sangre, te piden toda la batería de estudios que te piden para iniciar y ya te hacen la historia clínica como persona que se va a atender ahí en el servicio de infecto. Pero como todo en el sistema de salud, que es un poco de suerte y otro poco de más suerte y otro poco de cómo está el clima en ese día, como en general, los servicios de infectología son de hecho los servicios de los hospitales que tienen como más las puertas más abiertas y son más accesibles. Yo quiero preguntar una cosa. Para ir a un centro de salud y decir, yo me quiero hacer la prueba de VIH, ¿tengo que ir y decirles eso y me lo hacen en el momento? ¿O cómo es el tema? En algunos centros de salud, algunos días por semana, tienen un espacio que se llama CEPAD, que es para rastreo de infecciones. Ahí está el test rápido de VIH y el de sífilis, que es en el mismo momento con la misma gotita. Y si no, lo que puedes hacer es ir a una consulta con un médico o con una médica y pedirle que querés hacerte el rastreo y se hace la orden. Se firma el consentimiento informado, que eso es importante saber, que cuando una persona se va a sacar sangre para rastreo de HIV, le hacen firmar un papel que se llama consentimiento informado, que básicamente lo que dice es que la persona está haciéndose ese estudio porque lo decide de manera libre y autónoma, que fue informada o informado sobre los modos de transmisión del VIH, sobre la ley, sobre la garantía que propone Argentina para el acceso al tratamiento, y etcétera de cosas, y firma, y que también sabe que el test es algo confidencial y que entonces solo esa persona va a poder retirar el resultado, tanto sea positivo como negativo, de la institución. Buenísimo. Bueno, estamos sobre la hora. Vamos a dejar a la gente de Hora Libre. ¿Puedo, a toda un velocidad. Chivo y toda velocidad. Un chivo y una información. Una información que es que en Pergamino en estos días la justicia sacó una resolución por la cual no se puede fumigar más tan cerquita como antes. Ahora son 3.000 metros de fumigaciones aéreas y 1.095 fumigaciones terrestres con agrotóxicos. Es tremendo, igual lo decíamos con Lolo, como no es difícil estar festejando que te envenenan de un poco más lejos, pero es una victoria de la lucha. Y después, hoy hay una actividad que me pasa el compañero Abelardo Martín, de la cual él formará parte, Solidaridad con Anaí, cena de compas, a las 20 horas en el Centro Social y Cultural Ferroviario de Aedo, Rivadavia, 16.591, 150 pesos, Solidaridad con Anaí. Perfecto, Charo, te agradecemos un montón y nos vemos dentro de un mes. Dale, nos vemos. Adiós. No more.